La tenemos a Cintia Sepúlveda y Agustina Lali, que bueno, nos van a contar un poco cómo están. Hola. Hola. Bueno, me decías recién, Cintia, que nos querías contar un poco vos cómo es estudiar en la escuela y cuáles son las dificultades concretas que se plantean día a día. Bueno, buen día. Y sí, es cierto, se nos complica bastante. En realidad yo voy a hablar como mujer y como mamá y como estudiante. Tengo a mi hijo y se me complica un montón llegar y... cuando tuvimos la asamblea estuvimos hablando de esto de que parecía como un sueño pedir una guardería, muy entre comillas, ¿no? Porque no guardamos a nuestros hijos. Sí, habría que buscar un nombre un poco más acorde, ¿no? Sí, guardería. Sí. Bueno, digamos, eso como que lo vamos a plantear en la próxima asamblea, porque si bien somos muchas las que somos mamás, no habíamos hablado de este tema. También bueno, se nos dificultaba por eso. Y bueno, y ahí veíamos como muy reducido también. También con los compañeros y compañeras que tienen movilidad reducida. O sea, si vos estás en una silla de rueda, no puedes estudiar, digamos, artes visuales en San Miguel. También hablábamos del tema de para ingresar a la carrera. Tenés que hacer un examen de ingreso para hacer un curso de ingreso para ingresar a la carrera. Tenés, digamos, un examen que te habilita a hacer un curso de ingreso. Exactamente, que dura un año, el Fatality FOBA. Y a partir de ahí, bueno, puedes ingresar, digamos, a es la carrera. Es como un filtro, de alguna manera. Dos filtros. Dos y filtros. Hay otro filtro que también es el que, si vos no sos de San Miguel, se te dificulta aún más. Entonces nosotros veíamos, bueno, que a lo mejor tenía que ver con el tema de que es muy pequeño el edificio, de que los salones, digamos, son muy, también muy pequeños. Y bueno, los baños, tenemos un montón de personas y tenemos un solo baño, porque el otro baño es como un fantasma. El techo está... O sea, no quiero parecer exagerada, pero realmente el techo se nos está cayendo. O sea, cualquier día, digamos, estamos avisando de que se nos va a caer el techo encima. Claro. Como estamos avisando de una posible catástrofe, tal vez, porque somos un montón los que estamos ahí. Y, digamos, hay unas goteras que son cataratas. Bueno, eso es básicamente, digamos, lo que nos pasa en el día a día. Es, bueno, tiene un doble filtro, además, ya si sos de otro distrito, se complica estudiar porque hay alguna condición particular, hay prioridad a la hora de los ingresos. Sí, sí, la prioridad es ser de San Miguel. Aunque hayas pasado los dos filtros anteriores, el examen y el curso. O sea, en realidad eres el anterior a hacer el examen, digamos. Ya directamente cuando vas a ver cuándo va a ser el día de hacer este examen, dice que la prioridad, o sea, un cartelón que dice prioridad, San Miguel. Bueno, algo en ese mismo sentido habíamos charlado el año pasado, si no sé si te acordás, con el Instituto de 51 de Pilar. Sí, que sí. Quería cerrar la carrera de historia porque en Pilar había suficientes profesor de historia, ¿no? Sí, algo como así si el hecho de estudiar en una escuela en un municipio, así que vos tengas que ejercer en ese lugar, podés estudiar, ser de Moreno, de San Miguel, de José Paz, y estudiar en el instituto de Pilar, carrera de historia, y de ejercer en otro distrito. Pero bueno, en este caso está al revés la cuestión, ¿no? Se privilegia solamente los estudiantes, o principalmente los estudiantes, por el simple hecho de vivir en el distrito. Y también está con nosotros Agustina, que bueno, vos estuviste participando de la última asamblea, ¿no? Donde se estuvo discutiendo cuáles fueron las cosas que aparecieron, cuál es el ánimo de los estudiantes, cuál es el reclamo más importante. Bueno, sí, el lunes hicimos una asamblea que, bueno, discutimos y votamos todo lo que vos dijiste al principio. Esta asamblea salió a partir de una asamblea que hubo hace 2 semanas de los docentes, que fue impulsada por algunos docentes, más que nada porque ellos están reclamando por un tema de salario, de que están en negro, en condiciones muy precarias, cobrando un 40% menos que los docentes de la provincia. Y a partir de eso decidieron hacer una exposición, una jornada cultural, a que invitaron también a los estudiantes. Fue abierta, hablaron vecinos, hablamos estudiantes. Y bueno, a partir de eso, como que los estudiantes dijimos, bueno, esto también nos afecta a nosotros, porque obviamente un docente que cobra menos necesita agarrar más horas para poder llegar a fin de mes. Y eso obviamente repercute en nuestra calidad educativa, porque el docente está más cansado, está tomando un montón de horas, tiene menos tiempo de planear las clases. Bueno, y a partir de eso fue que nosotros decidimos realizar una asamblea para discutir cuáles son por ahí nuestras problemáticas más nuestras, de los estudiantes, qué cosas nos afectan. Aparte porque hace más de 2 años que nosotros no teníamos una asamblea, que no discutíamos, no hay un espacio para discutir ¿Qué cosas nos afectan? ¿No hay un espacio para organizarse los estudiantes? No tiene centro de estudiantes. No tiene centro de estudiantes. Ni ninguna de las tres escuelas. O sea, algo que se discutió en la asamblea de los docentes, que se votó, fue que se impulsen asambleas en las tres escuelas municipales de arte, en la de teatro, en la de música y en la de visuales. Uh-huh. Bueno, perdón, ¿las tres funcionan en el mismo edificio? No, no funcionan en el mismo edificio. Uh-huh. Si querés, las tres están en más o menos iguales condiciones, uh-huh, de precariedad, los docentes, lo mismo, uh-huh, están, incluso algunos son los mismos. Y en la escuela de teatro también están en condiciones desastrosas, no tienen baños directamente. También el edificio no les alcanza, tienen goteras, tienen un montón de problemas. Y bueno, ayer yo pasé por ahí también, porque como parte de la comisión de difusión. Uh-huh. Pasamos por las escuelas de teatro y de música, y los de teatro, bueno, me contaron que ellos vienen mandando un montón de cartas, ahora mandaron una, y la municipalidad, el ministro de Cultura ahí de la municipalidad, finalmente, bueno, les dio una respuesta que, bueno, que iban a arreglar algunas cosas, y también les dijo que, bueno, hay otras escuelas que están peor que ustedes. Esa es la respuesta oficial del municipio. Bien. Sí. Hacemos unos parches, confórmense, claro, porque hay gente peor, o algo así más o menos, ¿no? Sí, encima lo que produjo esto es que muchos estudiantes dijeran, bueno, no marchemos porque por ahí ni siquiera nos dan esto. Entonces, bueno, se muestra la clara maniobra del municipio de querer dividir a los estudiantes para que no nos podamos organizar, ya que somos bastante pocos. Seramos 150 como mucho en cada escuela, uh-huh, y somos pocos, la verdad, y si lo dividen ya está, claro. O sea, y bueno, algo que pasamos diciendo que también lo dijimos en la Asamblea de Artes Visuales, que bueno, que tenemos que estar todos unidos, que tenemos que estar todos juntos y que esta lucha es de todos, que nos afecta a todos y que la única forma de ganarla o de pelearla es estando todos juntos. Bueno, eso. Bien, así que, bueno, este viernes, hoy 13, va a haber una movilización desde la escuela a la plaza. Sí, va a haber una movilización, vamos a hacer alguna exposición artística, uh-huh, no sé, algunos van a exponer, otros se van a pintar el cuerpo, van a hacer caretas. Los de teatro sé que muchos van a actuar, van a hacer improvisación ahí en la plaza. Y los de música creo que algunos van a tocar. Bueno, si el tiempo nos acompaña, claro, porque si, uh-huh, está lloviendo, seguramente haya clases normalmente y se pase para el viernes que viene. Perfecto. Así que bueno, igual si se llega a pasar, lo vamos a estar difundiendo desde FM Tincunaco. O sea que hasta ahora la respuesta oficial del municipio es que quizá antes de fin de año hay algunos parches a la escuela y que hay que conformarse porque puede estar peor la escuela. Esa es la respuesta oficial. Sí, no sé si fue oficial porque en realidad fue una cita con tres estudiantes de teatro. No, uh-huh, es que nos llamó a las tres escuelas, llamó como a un par, como, uh-huh, como para vivir. O sea, es la conclusión a la que llegamos por lo menos algunos, ¿viste? O sea, prometen un par de cosas algunos, uh-huh, pero dicen, bueno, no hagan nada y eso, o sea, ya bastante nos cuesta a nosotros organizarnos. Te digo, hace 2 años que no teníamos una asamblea, que no... O sea, esto es algo que, no sé, no pasa... Nunca pasó, por lo menos desde que yo estoy estudiando, estoy en tercer año. Y, no sé, nos cuesta mucho organizarnos, nos, uh-huh, cuesta mucho. Y, nada, no, bueno, qué sé yo. Y las autoridades de cada escuela, ¿no? De cada una de estas tres escuelas municipales. Porque me imagino que el primer paso antes de llegar a algún funcionario del municipio fue hablar con las autoridades de la escuela, o directamente no están medio dibujadas. Como te digo, o sea, ahí las autoridades como que, o sea, no se meten, uh-huh, por lo menos en visuales. O sea, él, como que el director dijo, uh-huh, como, bueno, o sea, no nos dice nada directamente, ¿viste? Tampoco se puede meter, qué sé yo, es un porque supongo que la municipalidad, no sé, tiene más peso político, lo que si el chabón nos apoya, o sea, no sabemos qué le pueda, con qué lo pueda amenazar la municipalidad, o sea, no puede, por el cargo, no puede apoyarnos. Pero no digo apoyarlos, pero intentar ensayar algún tipo de respuesta. Miren, estudiantes, el problema este ya lo planteé y yo no recibí respuesta, lo planteé y está, la respuesta viene con la asignación presupuestaria el año que viene, la respuesta va a venir cuando se construya un edificio específicamente para la escuela. No sé, intentar ensayar una respuesta, podemos decir que directamente no hay respuesta. No, directamente no hay respuesta. Después, sé que a los docentes que vienen con este reclamo histórico de que están en negro y todo, que cobran muchísimo menos, sé que les dieron, les habían prometido el año pasado, igual no sé decirte muy bien, les habían prometido ciertas cosas que no cumplieron. No sabría decirte bien qué cosa. No, pero lo cierto es que hay, por lo menos a los docentes sí intentaron ensayar una respuesta para que se tranquilicen en un momento, no sigan reclamando, pero después en definitiva no se cumplió. Sí, aparte porque ellos, o sea, están, o sea, ellos trabajan para el municipio, nosotros estamos, o sea, ellos, o sea, tienen mucha más relación. Y también están en una situación más complicada, digamos, ¿no? Porque están reclamando, están en situación irregular, están en negro, en cualquier momento pueden llegar a tomar algún tipo de represalia, ¿no? Sí, también sé que muchos, o sea, tienen miedo por eso, o sea, no sé, quieren meter mucho. ¿Y cómo es la situación de llegar y, por ejemplo, no sé, no tener el baño, estudiar en un lugar que tiene goteras, se suspenden las clases, se van a otro lado, se tienen que reunir? ¿Cómo hacen cuando se encuentran con estos problemas todos los días? El baño, bueno, digamos, como que es una... Que se van a un bar al baño. Es una suerte, digamos. Bueno, no sé, a ver cómo contarte. Hace... ¿Cuánto fue la fuga de gas? Hace un mes. Bueno, hace un mes tuvimos una fuga de gas que digamos, te tumbaba cuando entrabas. Sí. Hubo varios descompuestos. Y bueno, lo que pasó fue que vino una persona a arreglarlo que lo quería atar con alambre. Y que nos llamaba, digamos, algunos de nosotros a que fuéramos a oler, a ver de dónde salía el gas, digamos. O sea, nosotros los estudiantes éramos los que teníamos que constatar dónde estaba la pérdida de gas. Así que, ay, y bueno, no tuvimos clases, se suspendieron. Sí, bueno, después eso repercutió en los que teníamos clases ese día, que es una sola vez por semana, y que, bueno, a la hora de tener el final no llegábamos porque, bueno, era grabado y teníamos que usar la prensa, digamos, muchos no llegamos con todos los trabajos, y no se tuvo en consideración que ese día no es que faltamos porque sí, sino que Se suspendieron. ¿Y qué sienten ustedes cuando ven? Porque por otro lado, el municipio de San Miguel es un municipio que intenta dar una imagen hacia afuera de un municipio preocupado por la cultura, ¿no? Porque cada una vez por mes prácticamente hay un gran espectáculo en la plaza, han venido orquestas nacionales, han venido figuras del ámbito nacional, artistas, músicos, ¿no? Cada tanto se arma esta, creo que la 1000 cuadras por la cultura, cosas por el estilo que le ponen estos nombres, y se hace algún festival en una esquina céntrica, ¿no? Por un lado, esta cara del municipio mostrando una cuestión como un municipio preocupado por la cultura o acercando la cultura a la comunidad, y por otro lado, cuando podría, no sé, generar un lugar acorde, digamos, un lugar agradable, digno para poder estudiar, y justamente quienes quieren dedicarse a ser docentes de cultura para el municipio o para la región puedan aprovecharlo, se encuentran con esto: goteras, sin baño, pierden clase, pérdida de gas, docentes que están en negro, etcétera. ¿Cómo lo vive usted cuando llegan a San Miguel, están yendo a la escuela y se encuentran con que la presidenta Perón está cortada porque hay un escenario y va a venir una sinfónica? En realidad, a veces me paso por varias etapas: indignación, enojo, tristeza, de todo. Porque nosotros no tenemos un lugar para exponer y, si bien yo quiero ser docente, tengo muchos compañeros que, digamos, que son artistas, que estaría re bueno que desde la escuela o desde el municipio se propicien estos lugares o para que podamos exponer, para mostrar lo que nosotros queremos comunicar, y no existe, digamos. Siento que todo lo otro es una fantochada, ¿no? No quiero decir ninguna exageración, una guasada, claro, digamos, sí, pero claro. Me provoca muchas cosas. Uh-huh. Sí, es una hipocresía, porque es verdad, se gasta miles de pesos, sí, en hacer grandes, o sea, grandes escenarios, mostrarse, o sea, para hacer campaña, porque uh-huh, es para eso, es para uh-huh, hacer campaña. Y, por ejemplo, nosotros hasta hace el año pasado teníamos en el edificio de las artes visuales una lona que era con la cara de la torre, diciendo por más cultura. Esa lona cubría como si fuera un forro, un preservativo, todo el edificio. Sí, me acuerdo. Tapando uh-huh, todas las ventanas, y no teníamos ventana. No podíamos respirar, no entraba luz, no podíamos nada. Y nosotros trabajamos con solventes, con ácidos, y eso es bastante tóxico. Aparte, en verano, más todavía. Uh-huh. Y bueno, tuvimos el caso hace 3 años, unos chicos, bueno, cortaron la lona porque una chica se había desmayado, no sé. Y de la municipalidad se fueron a quejar porque la habían cortado. Te cortaron la cara de Joaquín. Sí. Incluso cortaron más cultura y los separaron de Joaquín de la Torre. Hubo todo un conflicto por eso, porque los querían echar a esos 3 chicos que habían cortado. Y igual fue la directora anterior, digamos. Uh-huh. Ridículo, ¿no? En lugar de preocuparse por la persona, claro, que estaba descompuesta, a ver si estuvo bien el accionar, claro, ¿no? Frente a una emergencia, no, la preocupación... ¿Quién era lo que había fallado? ¿Que la compañera se descompuso? No. La preocupación era publicitaria. Bueno, les agradecemos mucho. La verdad que, bueno, dejamos a disposición los micrófonos en la radio para cuando quieran. Se comunican, vamos a ver si hoy acompaña el tiempo, si estamos por allí por la tarde, si no, el próximo viernes acompañamos este reclamo. Les llega un mensaje para usted, dice Alejandro, dice: saludos a las compañías que visitan la radio. Felicitaciones por sus esfuerzos en mejorar la escuela y la situación de docentes y alumnos. Con organización, solidaridad y lucha van a conseguir cambiar en algo las cosas. Nuestra solidaridad, sus reclamos desde Proyecto Sur, dice Alejandro Oquesta. Así que les envía saludos a ambas. Les agradecemos, quedamos a disposición bueno, de lo que podamos colaborar en la difusión, en el trabajo que están haciendo. Y bueno, nos mantenemos en contacto para ver, bueno, si finalmente se van consiguiendo que estas cosas cambien, ¿no? Que es un poco el deseo de todos. Dale, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Gracias también por el trabajo que hacen, el trabajo que hace Belén. Gracias. A ustedes. Gracias por el espacio. No, por favor.